Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos acompañen a esta hora. Les presentamos hoy una nueva emisión de Cultura al Día para hoy, martes 4 de agosto. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. En la red tenemos un portal que es el siguiente: www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter son dos, @albaciudad y @culturaaldia. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luiger Loyo, dándole la bienvenida, regreso de vacaciones. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo, ambos les presentamos nuestros titulares. Titulares. Elecciones. Comienza inscripción de candidatas y candidatos revolucionarios para los comicios del 6 de diciembre. Cultura. Calidad de servicio. Ministerio para la Cultura y arrendatarios del Eje del Buen Vivir se reúnen para mejorar funcionamiento. Cine hecho en las comunidades. Desde las regiones del país se impulsa la cinematografía nacional. Encuentro. CELAR ofrece este martes y miércoles Seminario Internacional Política y Redes Sociales. Realizarán ciclo de conversatorios sobre historia y mitos de Caracas en la Biblioteca Nacional. Musical infantil. El Gran Rescate llega al Teresa Carreño en agosto. Concurso. Abiertas inscripciones para ensayo histórico sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Regionales. Nueva Esparta. Inicia gira. Un canto amoroso de Lilia Vera. Cultura al Día. El presidente de la República y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde el Teatro Teresa Carreño participó el presidente en un acto con el gran polo patriótico Simón Bolívar junto rumbo a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. El proceso de postulación ante el Consejo Nacional Electoral de los candidatos a la Asamblea Nacional inició este lunes 3 de agosto y tendrá un lapso de 5 días hasta el viernes 7 de agosto. Este martes 4 fueron las postulaciones en Lara, Falcón y Mérida por la mañana, mientras que en la tarde se hará lo propio en Nueva Esparta, Miranda y Sucre. Para este miércoles las postulaciones serán en los estados Aragua, Zulia y Cojedes, mientras que en la tarde le corresponderá a Guárico, Portuguesa y Distrito Capital. La jornada de inscripción del día jueves se realizará en Carabobo, Delta Macuro y Bolívar, y luego será el turno de los estados Vargas, Yaracuy y Amazonas. Finalmente, el viernes 7 de agosto, las postulaciones se efectuarán en Monagas, Anzoátegui y Trujillo, y en la tarde serán en Táchira, Apure y Barinas. Por su parte, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ratificó que las fuerzas revolucionarias serán unidas en un solo bloque a las elecciones parlamentarias. Los interesados pueden encontrar los nombres de los candidatos y candidatas por el Partido Socialista Unido de Venezuela a través de nuestro portal web www.albaciudad.org. Cultura. Y en aras de preservar la calidad de servicio, revisar aquellos precios que se consideren altos, extender el horario de atención al público y resolver diferentes irregularidades. Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, se reunió con 7 de los 8 arrendatarios del Eje del Buen Vivir. Durante el encuentro se acordó definir este martes en una mesa de trabajo la renovación del contrato de los inquilinos, donde se abrirá un concurso público para alquilar el octavo local, debido a la inasistencia que tuvo el encargado de dicho establecimiento. Al frente de la actividad estará el nuevo responsable del eje del Buen Vivir, José Jesús Gómez. Y en este sentido, el espacio capitalino entra desde este martes en receso hasta el próximo lunes 17 de agosto, en aras de garantizarle al pueblo venezolano un lugar apto para el sano esparcimiento. Son las 12:07 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Comentamos más noticias. A propósito de conmemorarse el pasado 1 de agosto los 21 años de creación del Centro Nacional de Cinematografía, CENAC, este lunes el presidente de la institución, Juan Carlos Lozada, destacó que el cine nacional se distingue del que se hace en América Latina gracias al impulso que el pueblo creador le ha dado al séptimo arte dentro de sus comunidades y en cualquier región del país. La información fue suministrada en el programa Somos Cine, que se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la mañana por este dial. Un cine que además se puede ver hoy día en 51 festivales y muestras anuales que hacemos en todo el país. Hace 11 años en Venezuela solamente había 3 festivales de cine. Hoy día tenemos 51. Entonces, de los 23 estados y el Distrito Capital, nosotros de nuestras 24 entidades federales, no hay una sola en este momento donde no tengamos al menos un festival de cine comunitario, regional, local, venezolano. Eso es muy importante porque allí la gente tiene contacto consigo misma y se puede ver reflejado a través de las películas, de las propias películas que hace. Además de interactuar con el cine hecho con los valores estándares que se comparan con los de cualquier otro país que se exhiben en salas de cine. Asimismo, Lozada destacó que 700 obras cinematográficas se han producido en cine comunitario. Esto a lo largo y ancho del territorio nacional. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de explorar las temáticas comunicacionales y desarrollar un análisis crítico, el Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos se efectuó desde este martes 4 y hasta el miércoles 5 de agosto un seminario internacional denominado Política y Redes Sociales. Alba Carocio, coordinadora de investigación de la Fundación Celar, informó que el seminario contará con un certificado de participación y estará dirigido al público en general. El objetivo de este seminario es explorar y reflexionar sobre los procesos de producción de opinión pública en la actualidad como procesos de producción de sentidos que además tienen unos nuevos medios, ¿cierto? Que son las nuevas tecnologías y las redes sociales. Entonces, sobre esta temática de las redes sociales, desde la comunicación se ha producido, bueno, todavía poca reflexión porque es un fenómeno muy reciente. Las redes sociales suelen ser un laboratorio de rumores que incide bastante, incide fuertemente en la opinión pública. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer un proceso de reflexión sobre este fenómeno. Este seminario internacional Política y Redes Sociales será ofrecido en la Sala de Teatro 1 de la Fundación Celar en un horario comprendido entre las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Son las 12:10 minutos. En el marco del 448 aniversario de Caracas, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios Bibliotecarios, o de Bibliotecas, realizará un ciclo de conversatorios dedicado a conocer historias y mitos de la ciudad, recreada por el artista o por la artista Danae Alvarado Cabrera. La actividad denominada Redibujando a Caracas en Contexto tendrá su exposición en la Sala de Libros Raros y Manuscritos hasta finales de septiembre. Para este martes 4 de agosto corresponde un conversatorio titulado Fantasmas, Muertos y Aparecidos de Caracas, con la participación de Alvarado Cabrera, conocedora de la historia de Caracas, quien revelará las anécdotas conseguidas en el proceso de investigación acerca de los dibujos de las fachadas de Caracas del siglo XVIII. Para mayor información sobre estas actividades enmarcadas en el aniversario de Caracas, pueden consultar el portal web de la institución, que es www.bnv.gov.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir del próximo viernes 7 y hasta el próximo domingo 9 de agosto, canciones infantiles venezolanas como El Ratoncito Miguel y Hola Don Pepito retumbarán en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, interpretadas por la Big Band Jazz de las Américas, con el musical El Gran Rescate. Así lo informó Angelo Pagliuca, director musical a cargo de la obra. Para mí, estar al frente de un espectáculo de esto, yo creo que va a ser el espectáculo del año, porque es dedicado a los niños. Todas las canciones que se están preparando en ese espectáculo son canciones conocidas, no tanto en Venezuela, sino en el mundo entero. Por supuesto, con el Big Band Jazz de las Américas, que es una agrupación que lleva más de 30 músicos, estamos amenizando ese momento tan maravilloso. Uno tiene que estar presente para que vean la emoción que se siente viendo a todos esos artistas, y cuando se tocan esas canciones venezolanas que estamos preparando, es algo impresionante. Y yo me siento feliz porque todos los arreglos son hechos al momento moderno. Invitamos al público para que nos acompañe, para que disfrute esto, lo que estamos preparando, algo especial del Teatro Teresa Carreño. El Gran Rescate, que agrupa a más de 100 artistas en escena, cuenta la historia de Miguelito, quien por su valentía es el niño elegido para salvar al mundo musical. Las funciones del musical están previstas para el 7 de agosto a las 7 de la noche, el día 8 a las 5 de la tarde y culmina el domingo 9 en doble tanda, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde respectivamente. Entradas disponibles en las taquillas del teatro. Son las 12:13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el próximo 15 de octubre están abiertas las inscripciones para participar en el primer concurso de ensayo histórico La Carta de Jamaica en el siglo XXI. El cual premiará textos originales que aborden las ideas planteadas por el libertador Simón Bolívar en dicho documento, relacionándolas con la historia y el contexto actual de América Latina. La información fue ofrecida por Carlos Franco, él es coordinador de programas y políticas universitarias del Centro Nacional de Historia. Como tal, es una actividad que está pautada en el marco de la celebración del centenario de la Carta de Jamaica, ¿no? Por lo tanto, es un concurso que, si bien esto se conceptualiza por aquí, por el CNH, tiene también como que un soporte por parte de la Comisión Presidencial para la celebración del centenario de la Carta de Jamaica, ¿no? Es un concurso que va abordado, ¿no?, hacia concursantes que tengan trabajo realizado sobre la Carta de Jamaica, ¿no?, pero dentro de la categoría de ensayo histórico, y que técnicamente están convocados todas las personas sin ningún tipo de limitante en cuanto a su presencia académica ni nada, sino solamente que sean personas residenciales en el país. Y vamos a entregar un premio en metálico, tres premios principales: un primer premio por 100.000 bolívares, un segundo premio por 50.000 bolívares y un tercer premio por 25.000 bolívares. Todo esto va a ser verificado y juzgado por un panel de especialistas. Asimismo, Franco también detalló que los ensayos deben ser de mínimo 40.000 caracteres y máximo 80.000. escritos en castellano y que no hayan sido premiados en otro evento. El veredicto será dado a conocer el 4 de noviembre a través del portal web del Centro Nacional de Historia, que es www.cnh.gov.ve, donde también se informan los detalles de las bases del concurso. Regionales. Comienza la semana en la Asunción, capital de Nueva Esparta. Allí la gira Un Canto Amoroso, que la intérprete Lilia Vera realizará por varias ciudades para compartir un cálido repertorio de temas tradicionales y testimoniales. El jueves 6, la reconocida cantautora se presentará en el Centro de Artes Omar Carreño, donde compartirá escenario con Ernesto da Silva, mejor conocido como el Ciclón de Margarita. El cantor y poeta Perucho Aguirre, en compañía también del grupo Horizonte. La gira Un Canto Amoroso tendrá como destino el 8 de agosto el Teatro Luis Mariano Rivera en Cumaná. Asimismo, el Mirador de Angostura en el Paseo Orinoco de la ciudad de Ciudad Bolívar le dará la bienvenida el sábado 15 del presente mes. Finalmente, los destinos de cierre serán el Teatro del Ateneo Raúl Ismael Padilla, ubicado en Punto Fijo, Estado Falcón, y el Teatro Municipal de Caracas, respectivamente. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad que nos acompañan, tenemos a nuestro entrevistado hoy acá en cabina. Se trata de Óscar Murat, él es coordinador general, licenciado en letras, ha sido promotor en diversas áreas del quehacer cultural y cinematográfico. El tema en cuestión es la muestra de cine documental Mérida 2015, que abre su convocatoria. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Hola, vale, bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros acá siempre estamos muy pendientes de las noticias referentes a todo el arte, por supuesto, el nuestro. Y entonces, en este preciso momento, Mérida sabemos que es una ciudad sumamente cinematográfica, por decirlo de alguna manera. Hay una buena cantidad de personas que se dedican al cine, que les gusta y hacen un cine incluso muy suyo en algunos momentos. Cuéntanos esta muestra de cine documental Mérida. ¿Cómo es que abre esta convocatoria? ¿Es la primera vez? ¿Ha habido otras antes? No, este año es la segunda vez. Nosotros, digamos, consideramos que existía una necesidad de que el documental tuviera una plataforma, digamos, digna e importante para mostrarse, pues, o sea, y que fuese además una plataforma netamente venezolana. Nuestra muestra es una muestra de cine documental venezolano, para realizadores y productores venezolanos. Es nacional, es decir, que una persona que por ejemplo tenga un documental en tu cupita y que, bueno, que cumpla con las necesidades no tanto las necesidades, más bien como los requisitos, pues, de cómo debe estar elaborado el documental de buena manera, pues, o sea, bien, un buen formato, puede participar tranquilamente, pues, o sea, una muestra abierta para realizadores venezolanos de cualquier parte del país, incluso extranjeros, bueno, con 5 años residenciados en el país, un poco la... Sí, el requisito, pues, está bien. El requisito, ¿eh? No, es válido totalmente. Mm. Cuéntanos, ¿esta muestra en qué se diferencia de la anterior? Bueno, esta muestra, digamos, nosotros consideramos que el año pasado tuvimos una cantidad importante, pues, de documentales que digamos, estaban sonando por allí, por Venezuela y, bueno, incluso internacionalmente. Pero consideramos que todavía quedan materiales por allí. Es una muestra que recoge los materiales a partir de 2010 en adelante. O sea, una persona que tenga un documental hecho a partir del 1 de enero del 2010 puede participar. E incluso, pues, bueno, hay una cláusula dentro de nuestras bases que si hay algún material que pueda ser interesante, pueda aportar un poco al anterior tema, a esta fecha. Anterior a esa fecha puede hacerlo, sí. Nosotros estamos tratando... Lo envía previamente. Sí, claro. Estamos tratando de revisar un poco las narrativas, las estéticas del cine documental venezolano, que digamos, según considero, pues es nuestro mejor cine, ¿no? O sea, que aunque dicen por ahí que cada pulpero alaba su queso, ¿no? Sí, pero yo creo que el cine documental venezolano es un cine documental importante, que se han hecho, digamos, documentales muy necesarios en estos últimos años, así como en los 80, digamos, hubo documentales que, bueno, que creo que marcaron un hito, los documentales del compañero Carlos Aspurua o de Jacobo Penso o del mismo, o sea, de todos. ¿Puedes nombrar algunos? Sí, claro que sí, o sea, El Caño Mano me parece que es un documental importante, El A Finca de Marín también creo que es un documental importante. Bueno, y un poco yéndonos un poco más atrás, documentales como Pozo Muerto, La Ciudad que nos ve de Jesús Enrique, de Pozo Muerto de Carlos Rebolledo y de nuestro querido Edmundo Aráez, que todavía nos acompaña por ahí y que está todavía sonando y haciendo cosas, ¿no? Sí, por ahí muy homenajeado también. Y muy querido, pues además, Sí. ¿no? Oye, y esta. Entonces, claro, seguramente la gente puede conseguir las bases en sus sitios. Sí. Los podemos decir, y también si de repente someramente puedes decir algo de las bases. Claro, cómo no. Las bases se encuentran en nuestro blog, que es muestra de cine documental mérida.blogspot.com. Ahí están las bases. Y sí, bueno, básicamente hay, digamos, requisitos como, por ejemplo, no haber participado el año pasado. Es uno de los requisitos, porque si, digamos, tú te inscribiste, independientemente de que fuiste seleccionado o no, ya no puedes participar en esta muestra, pues, porque ya el año pasado hubo un trabajo de curaduría, pues, en este equipo de esta muestra de cine documental nos A acompaña. menos que tenga otro nuevo. Sí, con otro material puede participar, no es personal, es más bien de su trabajo cinematográfico, pues. Exacto, del documental Sí. propiamente dicho. Te decía que este año, bueno, y el año, como el año pasado, pues nos acompaña en la curaduría de la muestra Atahualpa Lichi, pues, que es una persona Oye. que tiene, además, Atahualpa es conocido por sus películas, pero no se sabe que es una persona que tiene una larga trayectoria en festivales nacional e internacionalmente. O sea, Atahualpa fue una de las personas, y bueno, valga decirlo, pues, que levantó el Festival de Cine de Cartagena, hizo, digamos, trabajó también en festivales en Francia, creo que en Marsella también, ¿no? ¿Dónde Entonces, está viviendo él, vale? Atahualpa Así. vive aquí, ¿Sí? vive aquí, y sí, bueno, y hace poco estuvo haciendo un documental allí en Mérida, que es que, digamos, anda con un poco como por la línea temática del misterio de las lagunas, ¿no? Ah, Pero es un okay. poco, quizás un poco más amplio, porque bueno, trabajó con los tres estados andinos, de las tradiciones andinas. Yo estuve acompañándolo allí en ese trabajo, un trabajo bien importante. Bueno, Atahualpa tiene una mirada también interesante sobre cómo contar eso, ¿no? Sí. Su enfoque es bien, Sí, bien particular, bien no sé propio. si has tenido la oportunidad de ver El Misterio de las Lagunas. No, no, no, pero oye, Misterio de las Lagunas es un documental que habla, bueno, de todas estas tradiciones ancestrales, pues, del tema de las devociones, de los vasallos, de los cultivos. Sí. ¿De qué año es este El trabajo? documental es 2012 aproximadamente, creo que Sí. sí, si no, no me equivoco, 2012, Por allí. 2011 aproximadamente, Ya. sí. Y bueno, él está allí, está Manuela Blanco, que también es documentalista, que ella nos acompaña en la parte de formación. Sé que estamos cortos de tiempo, No, no, todavía tenemos, pero para todavía que tenemos. no se me escape, creo que es importante que también se sepa que además de la convocatoria de documentales hay una convocatoria para proyectos. Es decir, Que no sean documentales, no, cinematográficos, no documental. documentales, Ah, claro, también. Ah, para ciertamente, hacerlos, para para hacerlo. Si, empezarlo. por Ah, muy ejemplo, tú bien, muy tienes un bien. proyecto de un documental, tienes una idea, pues hiciste una sinopsis de un proyecto y digamos, tienes algunas cosas desarrolladas. Nosotros leemoslo, digamos, ahí en nuevamente ahí El en el blog. blog están las bases, se llama Clínica Doc, que es para proyectos que están, digamos, en bases, en semilla, pues, que están allí, que pueden irse alimentando. Las personas van a ir a Mérida, nosotros les vamos a cubrir alojamiento y comida, ¿verdad? Y ellos van a recibir durante 4 días un acompañamiento, un asesoramiento en esos proyectos. Porque la idea es que también nosotros podamos aportar Oye, qué bien. a la hechura, pues, de los documentales y a hacerlos mucho más ricos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, por vale. ejemplo, no, no, Qué bueno no, está eso. Eso está sumamente interesante, sí. además que es motivador, pues. Sí, nos gustaría mucho, por ejemplo, poder contar, en el caso, nosotros, digamos, la Fundación Fundadoc Mérida, que es una fundación que nace a partir de la muestra de cine documental, hemos tenido, el año pasado tuvimos el apoyo del SENAC y este año también, ¿no? Pero sería muy lindo, digamos, poder contar con el apoyo de otras instituciones que apoyen el tema del documental y que pudieran captar estos proyectos que nacen de acá para hacerlos, ¿no? O sea, para realizarlos y bueno, valga la invitación a que eso ocurra, ¿no? ¿Cómo no, vale? Qué bueno, además que esos detallazos que ustedes están dando, que es un incentivo, o es como devolver, ¿no? Algo de lo que se hace a la colectividad, a los hacedores, a los Sí. nobles creadores también, ¿no? Este año queríamos hacer otra cosa, pero bueno, quizás a veces uno se Ajá. engolosina porque uno quiere Ajá. hacer mucho, ¿no? Y entonces queríamos, por ejemplo, que las comunidades, al menos del municipio Libertador del Estado de Mérida, pudieran elaborar algo hecho con teléfonos celulares o con cámaras y mandarlo y, bueno, proyectar eso. Pero bueno, eso creo que necesita, digamos, cuajarlos un poco más. Una idea que... En Mérida hay algo, creo que se llama Cineátomo, ¿no? Por allí. Sí, hay Cineátomo, un poco, digamos, quizás es un concepto similar, pero ubicado más bien al documental. Claro, sí. Claro, bueno, claro. El Cineátomo también tiene el tema de que no es un minuto sin edición, es digamos un plano corrido. Secuencia. Ajá, seguido. Secuencia, este año yo participé con otros amigos, muy divertido, pues, por ¿en Cineátomo sí. específicamente? Sí, sí, sí. Oye, qué bien, qué casualidad, mira. Muy divertido, sí. Qué casualidad. Sí. Oye, Oscar, y ustedes, la intención de esto, evidentemente, como ya lo has explicado con muchas señas, que se dé más, que haya una cantera más amplia del documental. ¿Qué consideras tú, como conocedor, que hace falta en nuestros documentales? Mira, yo creo que hay una variedad temática muy importante, ¿no? El cine documental venezolano se despliega en muchos temas. Quizás, desde mi punto de vista muy personal, uh-huh. Creo que nos hace falta la denuncia. Creo que la denuncia es importante, o sea, que es un poco... Cuando uno ve un documental, por ejemplo, como Caño Mánamo o el Amazonas, el territorio de este mundo, creo que se llama así, el documental de Aspurua, sobre las nuevas tribus, uno, digamos, se le hincha el corazón y dice, bueno, ese realizador fue capaz de en aquel momento de denunciar una realidad terrible que estaba ocurriendo en nuestro país, a pesar de la Cuarta República y toda la situación política que existía en aquel momento, la represión, pues. Y creo que nosotros, lamentablemente, o sea, estando en revolución, hemos perdido como a veces la capacidad de denuncia. Pero te comentaba el documental de Manuela Blanco, que es un documental que se llama El Río que nos atraviesa, que ahí hay una denuncia desde lo autorreferencial. O sea, Manuela hace un documental donde ella se involucra, se hace parte de la voz narrativa. O sea, uh-huh. No es una voz en off, dice, yo como persona que he vivido esta experiencia, habla del tema del impacto que tiene, por ejemplo, la faja petrolífera del Orinoco en las comunidades indígenas, desde ella y desde las mismas comunidades. Pues, entonces, creo que es importante, pues esa es una línea que yo creo que hay que seguir haciendo documentales de denuncia. Necesitamos también cosas que nos muevan, no solo cosas que nos complazcan, porque todo tiene que ser un discurso complaciente, sí, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Y autocrítica es totalmente necesaria. Mucho. ¿No? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ustedes están en la onda. Oscar, algo más que tú crees que se nos haya pasado, que nos hemos tocado. Bueno, hablar de las sedes, ¿no? La muestra va a ocurrir en el Teatro César Rengifo de la ciudad de Mérida. Nosotros vamos a estar desde el 14 al 17 en el teatro, pero el día anterior, el día 13, vamos a inaugurar en la Plaza de Belén de la ciudad de Mérida, que es una parroquia que está allí cerca del centro. Y vamos a hacer un concierto, va a ir un músico venezolano, el compañero Eladio Mujica, que va a ser, digamos, el guitarrista invitado, un concierto para guitarra y orquesta. Y queremos en ese concierto homenajear a Amador, no sé si sabes quién es. Amador es un personaje merideño uh-huh. que de algún modo terminó siendo como un símbolo. Era una persona que tuvo en algún momento una vida profesional, laboral y toda la cosa, terminó en la indigencia, pero terminó siendo como parte, como una quintesencia de lo que era la ciudad de Mérida. Oye, era un personaje muy, muy querido y de hecho hay una... ¿Con ese nombre? Sí, hay una esquina en la ciudad que se llama la esquina de Amador, que es una esquina referencial que ahorita por allí va a pasar el trolebús, pues, va a pasar por allí. Sí, y también hablar un poco de esos personajes de los que no se habla, de esos personajes que están allí, uh-huh. pero que vemos todos los días, pero que no... Entonces, y bueno, la idea también es, además de la ciudad de Mérida, vamos a estar en Tabay, vamos a estar en San José del Sur, que es un pueblo de los pueblos del sur, que es un eje geográfico del estado de Mérida, en el barrio Pueblo Nuevo y en Tabay, pues, evidentemente. Sí, ¿cómo no? Sí. Entonces, bueno, esos son, van a ser un poco el ámbito de acción. La Plaza de las Heroínas también, que no sé si sabes que, bueno, inauguramos hace poco, bueno, pues hablando de digamos, te de incluyes, la, claro. Me incluyo desde lo merideño, la estación del teleférico Barinitas, pues que es la inicial, y bueno, al frente de la estación. Ya está lista. Sí, Barinitas sí. O sea, no ha empezado en funcionamiento el tema del traslado arriba, pero esta primera parte sí, un poco para que la gente vaya entendiendo de qué va el tema del teleférico. Y frente allí está la Plaza de las Heroínas, que hay una pantalla, y bueno, todos los viernes se proyecta allí, y durante la muestra van a haber 4 proyecciones en esa plaza. Oye, qué bien, pero y hasta el momento, nos estamos quizás saliendo un poquito del tema, pero no me parece imprudente. ¿Qué se está haciendo en esta estación del teleférico? Claro, ¿Qué actividades hay? Es una estación, digamos, donde hay un recorrido por lo que va a ser el teleférico. De hecho, hay un simulador del teleférico allí. Okay, hay unas tiendas también. Sí. Hay un poco entender cómo ha sido el proceso. Es que, de algún modo, una maqueta, digamos, dentro, a gran escala. A gran escala, sí. De lo que ha sido el proyecto y un gran esfuerzo que se ha hecho allí. Pues. Oye, qué bueno, Ale, qué bien. Y entonces están ustedes compartiendo todo esto, aprovechando también los audiovisuales para dar a conocer lo que es el documental. Digamos nuevamente el blog. Claro, muestra de cine documental mérida.blogspot.com. Sí. Es el blog y bueno, en las redes sociales estamos como Fundadoc Mérida. Qué bien. Uh-huh. Oye, Oscar, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá y habernos dado todos estos detalles de tu propia voz. Les deseamos todo el éxito. Gracias. y les envías también las felicitaciones a todo el equipo, que entendemos que son varias personas y bueno, bien merecido lo tienen. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esta nota cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico en un principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora lo hace el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinomé González, Johnny Marquina y Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sabe bien cuando la amé, supongo que ella me quiso también. Y pienso hoy si guardará aquella foto que le regalé cuando hacíamos los dos nuestro mundo en un rincón junto a la catedral.